y no se puede decir que lo va a ganar. Sí, podemos tener el deseo que lo va a ganar, pero yo no lo veo tan claro, ¿eh? Yo no lo veo tan claro porque hay dos coches delante del Ferrari que andan muy, muy, pero que muy bueno, bien. Bueno, yo te comento la clasificación. Está líder Fernando Alonso con 246 puntos. Con 238 está Weber. Y luego le saca 15 a Vettel, que está tiene 231. Es que el único que tiene posibilidades es Weber. Y Weber, si hace la pole, ya tiene ganado bastante. Con la pole. O sea, ¿qué probabilidad le ves tú? Si Weber queda, si logra la pole, es campeón. Y Alonso logra también la pole, no. Sería campeón Alonso, ¿no? ¿Cómo? Sí, Alonso, si Alonso hiciera la pole, Alonso sí. Gana. Alonso sí. Porque Alonso rentabiliza muy bien las poles. Eso es, esa es la diferencia que tiene Fernando Alonso en relación a Vettel y a Weber. Ahora bien, como Weber consiga la pole, otro gallo cantará, ¿eh? Y no sabemos lo que puede pasar, porque fijaos este fin de semana que se metió Hülkenberg ahí en medio y todos decían que, bueno, para ellos ha sido un triunfo, han salido de la televisión y poco más, porque vimos que terminó incluso por detrás de Alguersuari. Sí, sí. De nuestro amigo Alguersuari. Alguersuari que, por cierto, que quedó un décimo, tampoco hizo mala carrera. Fijaos cómo corre Hülkenberg. Yo creo que a Weber lo único que le vale que sería quedar delante de Alonso y que pasara un caso un Hülkenberg como ayer, que se metiera alguien en medio, porque a Alonso le vale quedando inmediatamente detrás de Weber. Entonces yo pienso que Weber tiene que rezar más que nada para quedar delante y que su compañero no, pero alguien que se meta por medio y estorbar, porque si no... Yo estoy de acuerdo contigo, yo tengo la seguridad de que Alonso va a ganar. Yo creo que va a ser así porque creo que tiene capacidad de hacer una pole y yo creo que si lo consigue la va a mantener seguro. Bueno, pues vamos a esperar con ansia ese mundial, el que será el próximo, el último ya, en Abu Dhabi. Y veremos a ver, los que están, yo creo que aquí todos estamos deseando que Mario, que no penséis mal, que yo creo que Mario quiere que gane Alonso, pero otra cosa es que lo esté comentando desde el punto de vista objetivo, ¿no? Bueno, y otro tema de la tertulia, ya que hemos hablado de lo más importante del fin de semana, el mundo del motor, pasamos al fútbol, ¿no? Ayer todavía no está terminada la jornada y vamos a tener una conexión en directo. Bueno, y qué decir del partido de ayer, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0, una muy buena primera parte del Real Madrid, o por lo menos 20 primeros buenos minutos en el Madrid, donde decantó lo que fue el partido. Segunda parte un tanto rancia por parte del Real Madrid. El Atlético de Madrid dominó, yo creo, parte de la segunda parte, valga la redundancia. Y ¿qué más decir del partido? Bonito partido, yo creo, pues, que fue un partido de ida y vuelta. Que sigue el maleficio, ¿no? Sí, ya son 18 temporadas sin ganar en el Santiago Bernabéu. Y creo que el Madrid tiene un equipo para hacer mucho este año, ¿verdad? Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid debería comenzar a revisarse un poquito el ombligo y sobre todo la defensa, porque es un coladero. Lleva un montón de goles ya encajados y la delantera no funciona. No, yo veo que Forlán está no atascado, está súper atascado. No se sabe si es porque se quiere ir del Atlético de Madrid. Que un delantero de primera, como debe ser Forlán, lleve sin marcar un gol desde el día 11 de septiembre. Yo creo que eso es inconcebible, vamos. Yo creo que está un poco desaparecido, pero yo pienso igual que... ¿A causa de qué? Antes se decía que la culpa era del Kun, porque el Kun no estaba y era el que metía los balones. El problema era que el Kun ayer, las jugadas que hacía, estaba solo. Estaba solo contra todo el Real Madrid. Pues Forlán intentaba desmarcarse o intentaba, pero yo la jugada que he visto a Kun Agüero estaba solo contra defensor Real Madrid, y es imposible. Estás lo único altura... que me hace gracia de Forlán es que después se queja en una jugada, no sé si la habéis visto, la de Thiago de la Liga Europa, en la que Thiago tiró a puerta y él quería que se la pasara entre líneas. Vamos a ver, si no tiene fiabilidad el equipo en ti porque te están dando balones todo el partido y no eres capaz de finalizar la jugada... Yo creo que es falta de entendimiento, ¿no? También, ¿no? Hay que decir que con Felipe Luis también alguna jugada que otra podía haber participado Forlán, a lo mejor porque el chaval todavía es nuevo en el club y todavía no conecta con él, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Yo creo que, como decía hace una semana con Villa se ha llevado un montón de críticas porque no marcaba, pero la función en el campo que tiene es otra, ¿no? Entonces yo creo que cuando Forlán empieza a meter goles realmente es cuando empezará a explotar otra vez, como el año pasado. También creo que es diferente la función que tiene Villa en el Barcelona de la que puede tener Forlán en el Atlético de Madrid, porque Villa participa mucho en el juego. Forlán se vio ayer que está andando por el campo, que la función de Forlán básicamente es meter goles, pero Villa también hace jugar, porque Villa quizás llevaba mucho tiempo sin marcar, pero ha dado asistencias, ha creado juego, ha creado jugadas con Messi, una buena sociedad. Sin embargo, Forlán ahora mismo está perdido. Sí, pero yo lo pongo en la misma terna de esos delanteros que trabajan, ¿no? Porque la figura del delantero nos ha venido siempre desde Inglaterra o desde otras ligas de que es el que marca los goles, pero últimamente el delantero está produciéndose una evolución. Ahora ya aparecen jugadores tipo Drogba o tipo Rooney, que son fuertes, pero además se sacrifican por el equipo, ¿no? Y Forlán el año pasado fue de los que se sacrificó y fue fundamental para que el Atlético lograra esa Europa League. Sí, pero efectivamente Forlán se sacrificó mucho y quizás ese desgaste físico, que Forlán es una persona que tiene ya está entrada en años. Para sí, ser y un, además que ha jugado un Mundial. Hombre, yo eso, yo el contra que le veo es que viene cansado de un Mundial. A mí me hacía mucha gracia, lo comentaba con mis amigos, de que Forlán tiraba los córners, Forlán tiraba la falta, Forlán tiraba los penaltis. Forlán hacía todo y un desgaste sí tiene, llegaron hasta semifinales. Pero también tiene desgaste la selección española, que llegó hasta la final. Vale que Forlán fue el jugador de la Liga Española que más partidos jugó el año pasado, porque es verdad. Jugó UEFA, jugó Liga, jugó Copa del Rey, de acuerdo. Pero todo, Xavi también tiene desgaste, Iniesta, yo qué sé qué decirte. Y Piqué, sí, todos. Piqué, yo me acuerdo el año pasado cuando estábamos terminando los últimos programas, recuerdo de que siempre nombraba a Piqué, porque Piqué hacía unos partidazos increíbles y siempre seguía con... Y siempre yo incluía el siguiente comentario. Me alegro un montón que Piqué esté bien, porque cuando lleguemos al Mundial Piqué va a ser un crack. Y de hecho fue un crack que se rompió la nariz, la boca, sí, la frente, todo. Sí, pero yo creo que tampoco puedes comparar la labor de Piqué con la de Forlán. Forlán es lo que decía antes Emiliano, sacaba córner, falta, jugaba todos los partidos y el año pasado el Atleti tuvo una temporada de mucho desgaste y eso antes o después se tiene que notar y después de un año de Mundial, pero yo pienso que no se debe centrar toda la crítica en un solo jugador, ya que el Atleti sabemos siempre lo que es. Atleti siempre es un equipo de la montaña rusa, igual está arriba, igual está abajo, nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Y Forlán yo creo que es que se quiere del Atlético. Bueno, y para ello, para que nos oriente sobre lo que es el día siguiente en Madrid, tenemos ya a Manuel, tenemos a Manu en Valdebebas, en Madrid, al otro lado de la línea. Hola Manu, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal chicos? ¿Qué nos puedes contar desde Valdebebas? Bueno, pues desde aquí deciros que bueno, el clima que hay después del partido de ayer, ¿no? La resaca que deja el partido, pues es una lectura, digamos, doble, ¿no? Por un lado, el, como tú decías, o como tú apuntabas, la buena primera parte, ¿no? Del Madrid, que salió a comerse al Atleti, digamos, ¿no? Los primeros minutos, 20, 25 minutos de asedio. Y luego la segunda parte, pues un tanto, no pasotismo, pero sí es cierto que bajó. Yo recuerdo que en la primera parte, pues subieron enormemente el Madrid las líneas de presión, con Kedira robando un montón de balones. Luego la segunda parte, pues el declive, digamos, en el juego del Madrid coincidió con la decadencia en esas líneas de presión, ¿verdad? Y empezó a robar menos balones y por tanto a distribuir menos juego. Sí, preguntarte sí. ¿Qué piensa Mourinho del día después del partido? Pues el Mourinho piensa que, digamos, Mourinho está en la onda de que hicieron un partido bueno. Yo no estoy con él, yo pienso que fue un partido del Madrid correcto, sobre todo una primera parte correcta, pero que no fue tan bueno, no fue un partido en la línea que venía jugando el Madrid, ¿no? No apabulló tanto desde mi punto de vista el Atlético de Madrid. Y sí es cierto que con el 2-0, yo recuerdo un par de ocasiones del Atlético que se pudo meter en el partido, dos paradones de Casilla, un córner quiero recordar, y después un tiro de Reyes que la saca a mano cambiada y que era haciendo una palomita. Yo pienso que el Atleti ayer tuvo una buena oportunidad de sacar algo positivo en el Bernabéu, pero una vez más, pues, digamos, poniéndoselo más fácil en Madrid, consiguió nada, ¿no? Yo, como te digo, creo que el Madrid jugó un partido correcto, cumplió, digamos, el oficio, los papeles, y dijo, venga, este partido hay que sacarlo, hay que ganarlo. Se esforzaron un poquito la primera parte y la segunda, pues ya bajaron un poco el pistón desde mi punto de vista, ¿no? Sí, Manu, y por parte de lo que es en el Cerro del Espino, en el Atlético de Madrid, yo creo que se vivirá una buena sensación porque el conjunto colchonero hizo una buena segunda parte. A ver, el Atlético, como digo, dio la cara, ¿no?, en el partido. Lo que pasa es que yo también creo que dos fallos garrafales en defensa, bueno, la falta no fue un fallo garrafal, digamos, la falta fue fallo entre el portero y la barrera, un poco ahí falta de entendimiento, pero el primer gol, ¿cómo puede robar un central? ¿Cómo puede Carballo hacer un robo en su propio campo, tirarse dos paredes con Higuaín, después con la última con Di María, y llegar a hacer un gol, ¿no? Carballo, que es un central, que sale de la cueva y sale de atrás, y llega y pumba, te hace un gol. Y después la falta, pues considero eso, que por dos errores garrafales, bueno, cierto es que Madrid tuvo muchísimas más ocasiones, ¿no? Pero el Atleti también, ¿no? Y hombre, la resaca que deja el partido es, como te digo, de poder haber hecho más, es decir, perdimos 2-0, pero podíamos haber empatado, ganado no, pero bueno, podían haber hecho algo más, ¿no? Es la sensación que les queda. No jugaron mal, pero tampoco jugaron bien, o en los momentos puntuales o decisivos no consiguieron, digamos, acercarse al Madrid. Bueno, antes que nada, muy buenas, Manu. Y buenas, Samuel. Yo, la lectura que me quedo del partido, en resumen de lo que estáis hablando, es lo que dijo Mourinho, ¿no? Que el Atlético de Madrid, de momento, es el equipo que más problemas le ha puesto en el Santiago Bernabéu. Que correcto. Sigue ganando en su campo, pero... Correcto. Hasta ahora yo creo que es el único equipo que le ha podido plantar cara en cierta... Pero plantar cara yo diría que para un empate, ya te digo. No creo que realmente ayer, ni muchísimo menos el Atlético, hubiera merecido ganar, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto, por lo menos pudo meterse en el partido y plantar cierta cara. Bueno, Manu, muchas gracias desde Valdebebas. El partido está previsto para el miércoles, el de la Copa del Rey. Real Madrid-Murcia, el miércoles a las 8, ¿verdad? A las 8 creo, sí. El del Barcelona es a las 10 y el Madrid a las 8, sí. Hoy hay entrenamiento a puerta cerrada, ¿no? A puerta abierta, ¿verdad? Sí, sí. Hoy entrenarán también. Hoy han entrenado a puertas abiertas. Y el mismo día, digamos, yo creo que entrenarán mañana. Y creo que el día del partido por la mañana, no sé si... Sí, concentración. Una pequeña charla de la concentración o harán algunos estiramientos antes del partido la misma mañana y poco más, la verdad. Bueno, Manu, muchas gracias desde Valdebebas. Un saludo. Bueno, venga, a vosotros. Un saludo. Adiós. Yes, yeah. Did some bubbling remix from DJ. Oh. Yeah. Alle Palle versammeln. Es gaat about kippen, maar moet bout. Ik wil je naaien, naaien, naaien, naaien huis brengen. Want je hebt echt een lekkere Bill Cosby, lekkere Bobby Allen. Es gaat about kippen, maar. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Europa ha llegado a Onda Campus, porque tú eres Europa. Todos los martes a la una de la tarde. Un espacio de actualidad que acercará este continente a todos los jóvenes. Y las noticias curiosas. Sí, lo mejor de todo es que no tienes ni que mover. O sea, que su miembro viril se llamaba Mo. Bueno, ¿qué es eso que te traes en la recámara? Anda, Marco, deja de decirme ya tonterías y vamos a lo que vamos. Radioactivos, Onda Campus. Todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria. How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Ven al Fuera de Juego de Onda Campus. Ven a descubrir todo el deporte y la diversión de la mano de José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Todos los lunes a la 1 de la tarde. Pues eso, seguimos en Fuera de Juego y tenemos una sorpresa para nuestros oyentes. Bueno, primero acabar de lo que nos ha dicho Manu desde Madrid, desde Valdebebas, de que sí, las sensaciones para Atlético de Madrid no son malas, son buenas por una buena segunda parte y sí. Bueno, lo que hemos comentado ya, ¿no? Los errores defensivos del Atlético de Madrid lo han condenado, ¿no? Porque el segundo gol de Ozil, madre mía, eso es un fallo de colocación, primero de la barrera y luego de la conexión entre la defensa y el portero. Sí, despiste defensivo típico del Atlético de Madrid. No hay más que comentar. Bueno, y como ya digo, una sorpresita que tenemos al otro lado de la línea a José Mourinho. Hola, muy buena, José. Hola, buenas tardes. Bueno, decirte que muchas gracias por acompañarnos en Fuera de Juego. Porque ya te digo, somos una radio universitaria, somos una radio humilde. Y en primer lugar, me gustaría darte la enhorabuena por la racha que llevas. Ya son 114 partidos sin perder en casa desde el 2002, que perdiste en Oporto. Y preguntarte, ¿qué sensaciones te queda del partido de ayer? Primero, muy obrigado por la felicitación. De ayer, el partido fue un partido bueno. Na primeira parte, o equipo estuvo muito bem, as linhas estavam juntas e conseguimos marcar dois goles e depois já tínhamos de manter o resultado. Então acho que foi um partido muito bom por parte dos jogadores. Estou muito contento. Bueno, queria perguntar-te como ve a Benzema. O Benzema é um jogador importante para o Real Madrid. E estou seguro que no futuro vai ter muitas possibilidades para fazer muitos goles. Mas agora, como já disse, Higuaín está muito bem. Então, Higuaín agora é o delantero do Real Madrid, mas se Benzema continua a fazer como está fazendo até agora, tenho por certeza que vai ser titular. Sim, sí, e quando crees que se poderá produzir a primeira derrota para você? A primeira derrota pode ser qualquer, não vou regalar, como já disse, não vou regalar a primeira derrota, mas pode ser em qualquer momento. A equipa é muito bom na liga, mas eu espero que seja muito tarde, se pode ser a primeira derrota em fevereiro, mas de que se é contra a Murcia no próximo miércoles. Eu creio que seguramente para dezembro vamos ter algum partido derrotado. Bueno, y por último, yo por mi parte preguntarte, ¿cómo vas a plantear el partido contra el Murcia? El partido contra Murcia tiene que ser de dominio total. Tenemos de tener la posesión de bola todo partido y tenemos de estar atacando constantemente. No podemos dejar que una equipa de una división como el Murcia llegue a Bernabéu a dominar el partido. Entonces, tenemos que tener la bola y tenemos que hacer muchas oportunidades de gol. Y como voy a plantear el partido, y como ya dije hace dos semanas, si mis jugadores no hacen eso, yo voy a poner una cruz y para mí van a estar muertos. Buenas, José, soy Samuel. Yo le voy a hacer una pregunta más íntima, ¿no? ¿La relación con Pedro León cómo va? Muy buena. Pedro León es un grande jugador. Acho que va a ser el próximo Zidane Maradona. Ya dije al principio que no, pero ahora está entrenando muy bien. E para mim é um jogador importante. Sempre está sempre a contestar no campo o que eu lhe digo. Por exemplo, outro dia em San Siro marcou o gol de empate. Está trabalhando muito bem. É um jogador que a mim me gusta muito. E eu creio que pode ter muito futuro no futebol. Já está trabalhando como a você lhe gusta, se pode dizer assim? Ou todavía está em adaptação? Un jugador joven y siempre los jugadores jóvenes están en adaptación, mas Pedro León está trabajando muy bien, está aprendiendo mucho y estoy muy contento con él. Es normal que un jugador de su edad cometa errores, mas estoy más contento con él do que estoy con otros jugadores de plantilla. O sea que tiene usted la misma relación con él que con Guardiola. Guardiola es un buen entrenador para Barcelona. Mas ainda não demonstrou nada em outros clubes. Acho que Guardiola é bom treinador só para Barcelona, não como eu. Eu sou bom treinador para o Porto, para o Chelsea, para a Inter, para o Real Madrid. Eu sou muito melhor treinador do que Guardiola. Mas é um bom treinador. Acho que para Barcelona está muito bem. Olá, senhor Mourinho. Sou Mario, de aqui do programa de Fora de Juego. Bueno, sabemos la gran trayectoria que tiene usted con todos sus equipos que ha cogido. ¿Cree usted que este año sería posible otro triplete? Triplete es muy complicado en la primera temporada. La plantilla ahora está recién a conocer, los jugadores ainda no conocen todos y va a ser muy complicado, mas ¿por qué no? Vamos a luchar por conseguir el triplete, mas para mí los objetivos importantes son los Champions. Bueno, pues vamos a por ello, ¿no? A por ello. Y bueno, vamos a despedir, pero antes yo quiero una pregunta para usted, otra vez muy íntima. Cuando llegue el partido del Nou Camp a Guardiola, ¿le va a dar la mano, le va a dar un abrazo o le va a dar otra collejita como le dio ante el Inter? No sé, cuando llegue el momento ya veré. Yo creo que somos amigos, a pesar de que somos los entrenadores de clubes rivales. ¿Por qué no? Un abrazo. Ya di en un congreso de entrenadores, ya cuando vi a Guardiola ya di un abrazo. Entonces no tiene nada que ver que seamos entrenadores de equipos diferentes para tener una buena relación, una buena amistad. Bueno, José, muchas gracias por estar aquí en Fuera de Juego con nosotros. Les esperamos para el partido, por ejemplo, le podemos llamar en el partido del Barça-Real Madrid, ¿no lo permite, verdad? Claro, llamen cuando ustedes quisieran, solo falen con mi representante y todo solucionado. De acuerdo, Mourinho, muchas gracias, ¿eh? Obrigado. Muchas gracias. Quisiera yo saber si ya está por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber por los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón. Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno pleno enero. Por Bueno, no solo el Real Madrid jugó ayer y que jugó un partido importante, el derbi. El Barça jugó ante el Getafe, ganó 1-3 y para el Getafe, el Barça es el peor visitante de su historia. El partido que va al Coliseo, un partido que gana. Decir, otro gran partido de Messi, otro gran partido de Villa y otra vez el Barcelona volvió otra vez por su fuera. Jugó muy bien, volvió a realizar grandes jugadas de ataque, pero todavía no remata ese partido. Por ejemplo, lo que le faltó ante el Sevilla, otra vez le volvió a faltar ante el Getafe. Luego el Getafe llegó con ese penalti, esa mano y expulsión de Piqué por doble amarilla, que además, una cosa de comentar de Piqué, se pierde el siguiente partido ante el Villarreal. Sí. Pero está importante. Yo no sé cómo funcionará esto este año. No, sí, no. A ti no ha echado roja, tienes 4. Se pierde 2 partidos, ¿no? No, se pierde tú, uno. Él juega esta jornada no, la 11 no, jugará la 12 y si le echan amarilla en la 12 no juega la 13. O sea, peligra o el partido ante el Almería o el partido ante el Real Madrid. Sí. Y yo creo que es como más conveniente si pierde el partido del Almería. Claro, claro. Así que vamos a ver qué pasará con Piqué. Pues eso, el penalti, luego lo marcó Manu del Moral y Getafe se vino después un poco arriba, hasta la expulsión de Boateng. ¿Algo que querés comentar del Barcelona? Yo sí comentar simplemente que me gustó el Getafe ese ratito. Hombre, estaba jugando con 10, pero veo algo raro en el Getafe. No veo la misma capacidad de jugar al fútbol que tenía hace un mes y medio. Ya lo hemos visto en la Europa Liga contra el Young Boys, el otro día contra el Stuttgart. Creo que también falta un poco de compromiso por parte de la afición. Creo que falta mucho compromiso. Allí decían en la radio incluso que parecía el mini estadi, lo que era el pequeño estadio del Barça, el Coliseo, más que el campo del Getafe. Bueno, decir a favor del Barça que Villa está comenzando a funcionar de nuevo, ha vuelto a marcar, así que un apunte positivo para el Barça y un apunte negativo para el Getafe, que bueno, que a pesar de que también perdió, también hizo un juego muy apático y bastante conservador en muchísimos lances del partido, aunque bueno, también tiene esos detalles que sale corriendo la pelota, tal y cual, pero bueno, el Getafe a mí me parece un equipo muy apático. Voy a dar más. Yo soy de los que piensan que si hay equipos en la liga que le pueden hacer daño al Barça son el Getafe y el Villarreal, porque son equipos, por ejemplo, que aman mucho la pelota y son así que le pueden quitar la posesión al Barcelona. Pero después de ver el partido tengo mis dudas, porque al comienzo el Getafe parecía que sí, que podía hacerle algo de daño, pero fue momentáneo. A los 5 minutos ya el Barcelona comenzó a hacer su fútbol y fue un rodillo y no pudo hacer nada el Getafe contra él. Bueno, pues eso, el Barcelona tiene un partido complicado la semana que viene ante el Villarreal. Y nada más, destacar, por ejemplo, el último punto que voy a dar, el buen partido de Mascherano. Yo me quedo con Mascherano en el Barça. Rápidamente, decirme alguno, ¿qué jugador destacáis más de esta jornada? Yo destaco, por supuesto, a Messi y Mascherano también, ¿eh? Javi. Yo a Messi y Reyes me gustó mucho el Atlético de Madrid. Bueno, yo antes Mascherano, pero también me quedo con Griezmann de la Real Sociedad. Cuidado, ¿eh? Carlos. Yo me quedo con Messi. Messi. ¿Y Barrena? A mí me gustó mucho el gol de Ozil. Gol de Ozil y el jugador, sí, porque el gol viene ahora. Sí, el jugador, creo que ayer Ozil hizo un partido fuera de los mejores del Madrid. Y el mejor gol, yo me quedo con el de Javi Márquez del Español. Gran golazo. Sí. Yo me quedo con el de Nacho Novo, un saque de esquina, la engancha. Además, el primero que marca en esta liga. Bueno, pues la engancha tremendo, un golazo. Yo me quedo también con el de Novo. Yo me quedo con el segundo gol del Deportivo en Ciudad de Valencia. Me pareció un golazo. De Itami. Me pareció un golazo increíble. Y yo, como digo, con el de Ozil. Me pareció que tiene una vista de águila y estuvo muy bien puesto el balón. Bueno, pues esto es todo. Vamos a pasar al bloque de noticias. futbolista y poder algún día triunfar con la camiseta del Real Madrid, el club más grande del mundo. Es el equipo que me ha visto crecer desde benjamines y en el que hoy anuncio mi retirada de los terrenos de juego. Un problema en mi corazón me obliga a dejar el fútbol en activo, pero mi corazón sigue latiendo madridismo. Quiero dar las gracias al club por esta oportunidad que me da. También a mi representante, a mi familia, con mucha mención especial a mi mujer Tania. Y a mis dos hijos. Y quiero dar las gracias al fútbol, aunque por mucho tiempo espero que sea parte de mi vida. Estás escuchando Fuera de Juego con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Bueno, pues esa era la rueda de prensa que dio De la Red para despedirse del fútbol. No, se despide en cuanto a la práctica, porque tendrá algún hueco en la directiva del Real Madrid seguramente, o de entrenador, pero muy emocionante, y lo he querido meter en este homenaje por medio de que, como él ahora va a comenzar una nueva vida y nosotros vamos a comenzar una nueva temporada, pues me ha parecido emocionante colocarlo. Le deseamos toda la suerte del mundo a De la Red. Por Cáceres revientan los claveles para gritar que no, que ya bastante. Extremadura. En el bloque de noticias empezamos con el Real Madrid. Bueno, es pronto decir esto, pero el Madrid ya tiene medio preparada esa gira que hará en verano y va a volver a China. Hace 6 años que no iba al continente asiático y este año, el que viene, el 2011, volverá a realizar esa pretemporada en China. Se va a embolsar 4 millones de euros por jugar 2 partidos amistosos. El acuerdo está casi cerrado y Mourinho, por lo visto, ya ha dado el visto bueno. Pero antes quiere viajar a Los Ángeles, a la Universidad de Euclid, igual que ocurrió el año pasado. Una gira de este tipo puede pagar el sueldo de Kaká y Cristiano Ronaldo, que es el apunte que tengo aquí. Y además Florentino lo ve necesario, siempre ha visto necesario estas giras. Más noticias del Real Madrid. Bueno, yo tengo la noticia por aquí, que he comentado también antes, y Mourinho mantiene su récord desde 2002... cuando perdiera siendo entrenador del Oporto en casa. No ha vuelto a caer en su estadio, ya suma 141 partidos sin perder. Creo que es un dato importante para un entrenador, al igual que se me ha olvidado comentar antes el gol de Ozil, que vino a causa de, como ya hemos dicho, de un fallo en la colocación de la defensa y un fallo de parte de Reyes. Bueno, eso del bloque del Real Madrid, vamos al bloque del Fútbol Club Barcelona. Nadie ha que bailar. Bastante. Se trata de vivir enamorado. Te doy un puñadito de palabras. En el bloque del Fútbol Club Barcelona, yo la noticia que tengo es un rumor, bueno, un interés. El Barça sigue interesado en Gael Clichy, el lateral izquierdo del Fútbol Club, del Arsenal. Según la página catchofside.com, el equipo azulgrana quiere volver a intentar su fichaje después de que en verano se quedara solo en un interés. Hay que decir que Clichy ahora es suplente en detrimento del joven Gibbs, que en el equipo de Arsène Wenger es el titular. El jugador lleva 5 años como titular en el Arsenal y ahora, cuando han visto que le han quitado el sitio, ha salido el rumor de que puede salir. Y si viene al Barcelona, posiblemente produciría la salida de otro francés, a Vidal. Bueno, yo comentar de cara al partido de esta semana del Barça-Ceuta. El conjunto barcelonista ha puesto las entradas del Barça a 5 y 6 euros, con lo que pretende incentivar que el aficionado culé acuda al estadio. Este es el pro. El contra es que el partido se jugará a las 10 de la noche del miércoles y, como ya sabemos, es día laborable. Además, el Barcelona, el dinero que recaude, no se lo va a quedar, sino que lo va a dar para obras benéficas, una buena obra por parte del FC Barcelona. Al igual, comentar que el Real Madrid también pondrá las entradas baratas para que el público madridista asista al Estadio Santiago Bernabéu el miércoles a las 8. El jefe de los servicios médicos del Sevilla informa que Guarente llegó al Sevilla con una lesión de rodilla. La enfermería del Sevilla, con Jesús Navas recién operado, Dragutinovic con la lesión del tendón de Aquiles y Palop entre algodones, hacen del Sevilla un equipo mermado por las bajas. Y si sigue así, el Sevilla se queda sin equipo. Bueno, y yo comentar ya, hablando y cerrando el bloque del Sevilla y de la Liga BBVA, que sabemos, ya hemos comentado al principio en la introducción, que el Sevilla jugará hoy en el Sánchez Pizjuán contra un Valencia que va a llegar con todo, puesto que está luchando por no descolgarse de los conjuntos de arriba, al igual que el Sevilla, si pierde hoy, puede que se descuelgue de lo que son la UEFA y la Champions. Pasamos de nuestro país a las noticias que han ocurrido fuera de la península. La noche está manchando las paredes con pompas de jabón. En el bloque de internacional tenemos una lesión grave. El defensa del Inter de Milán, Walter Samuel, se pierde lo que resta de temporada, ya que tiene roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Ya la mañana del domingo se hizo una resonancia magnética en el Policlínico de Pavia y, según Franco Combi, el jefe de los servicios médicos del Inter, dice así, que tiene una grave lesión del ligamento cruzado anterior y del colateral externo de la rodilla izquierda. Esta lesión se produjo en el partido que jugaron el Inter y el Brescia el sábado, con empate a 1. Se produjo a los 4 minutos al empezar la segunda parte en una disputa. El pie pues lo colocó mal y la rodilla pues le hizo un giro raro, ¿no? Y bueno, ese giro pues ha sido mortal para la pierna de Walter Samuel. Ya en 2007 sufrió una lesión muy parecida a esta, pero en vez de producirse la rodilla derecha, como se ha producido esta vez, en aquel año le pasó la rodilla izquierda. Y bueno, el Inter que tiene la enfermería bastante llena, porque a Samuel se le ha unido Maicon, que va a estar debajo unas cuantas semanas por una lesión muscular, y además tuvo el susto de la jornada, lo dio Schneider, que tuvo que abandonar el partido mareado, pero bueno, el susto ya está bien, ya está volviendo a entrenar con Benítez. Otra noticia es sobre el asunto de Tevez. Han salido rumores de que posiblemente podría estar deprimido o triste o como quieran llamarlo, pero según parece Tevez no está en Inglaterra ahora. El Mancini le ha dado permiso para que viaje a su país, Argentina, ya que se está recuperando de una lesión que tiene en el cuádriceps que se produjo en la derrota ante el Arsenal de aquel 24 de octubre, que perdió 0-3 el equipo de Manchester. Y según un portavoz del futbolista, que ha dicho al diario inglés The Guardian, niega que Tevez esté pasando por unos malos momentos. Ahora mismo dice que por lo visto no ve a sus hijas y eso le está afectando al Apache. Y se rumorea que está recibiendo ayuda profesional para este aspecto. Bueno, y para terminar el bloque internacional voy a hablar del señor Ibrahimovic, que por lo visto ha dicho a una página italiana que no se entiende con los jugadores brasileños de su equipo. Dícese Pato, Ronaldinho y Robinho. Y él dice que tiene que jugar más Inzaghi, ya que con él se mueve más que con los brasileños. Dice que con los brasileños tiende más a quedarse en el área y con Inzaghi se mueve más. Pues bueno, estas son las quejas del señor Ibrahimovic, que no ha tardado en explotar. Llevo las miradas guardadas de un pasado que no fue. Llevo las llaves olvidadas de un cerrojo que nunca encontré. Bueno, en los deportes hemos abierto la tertulia con los éxitos del motor, ¿no? Pero he querido dejar para el bloque de noticias el subcampeonato de Julián Simón en Moto2, ¿no? En el circuito de Cheste, ¿no? Quedó tercero y la carrera la ganó el checo Karel Abraham. El interés de esta carrera estaba en el duelo por la segunda plaza del Mundial entre Iannone y Simón. El primero salió bien, el italiano, pero Simón en la salida se quedó algo clavado y en la primera vuelta estaba muy bajo, estaba décimo en la clasificación. Con el tiempo empezó a remontar y bueno, superó en la última vuelta a Andrea Iannone e incluso se llegó a tocar con él, lo que le hizo salirse un poco de la pista y que esa circunstancia la aprovechara el checo Karel Abraham para lograr su primera victoria en Moto2. Y así queda el Mundial, ¿no? Tony Elías ha quedado campeón, 271 puntos, Julián Simón segundo con 201 puntos y André Iannone, que ha quedado tercero con 199. Paso a otro bloque, paso al bloque de tenis. Ferrer ha ganado el Open de Valencia, le ha ganado por 7-5 y 6-3 al alicantino Granollers y está cerca de disputar el Masters de Londres. Y en tenis femenino, cierro el bloque de otros deportes con que Ivanovic ha conquistado el torneo de Bali. La tenista serbia ganó el torneo ante la rusa Alisa Kleivanova por 6-2 y 7-6. Ese es el segundo título de la temporada y está en la posición número 20 de la WTA. Y para ir terminando el programa, voy a dar paso a una nueva sección que hemos incluido en este programa, el jugador a seguir o el jugador que habrá que tener en cuenta en un futuro muy cercano. Hoy va, el primero va por Ricky Van Wolfswinkel. Es un delantero que lleva más goles en la actualidad que Messi y Cristiano Ronaldo. Tiene 21 años, juega en el Utrecht y lleva 16 goles. Solo es superado en el Pichichi por el holandés Munir El Handawi, que juega en el Ajax de Ámsterdam, que solo lleva un gol más que él. Este jugador empezó jugando un equipo de su municipio natal, el modesto VV Budenberg, y el Vitesse ya le seguía por aquellos tiempos. No le fueron las cosas muy bien al joven y tuvo que marcharse a la GOF Apeldoorn en el año 2002. En aquel equipo pues compartió vestuario con uno que ya conocemos, un delantero holandés, Klaas-Jan Huntelaar. Y en el verano de 2009 los grandes equipos de la Eredivisie ya estaban llamando a sus puertas, como el Ajax, pero fue el Utrecht, el equipo de su tierra natal, el que se llevó el gato al agua. Se llevó al equipo de su tierra a la Europa League y ya ha debutado con la Ajax. Es un delantero que, por cierto, está siguiendo el FC Barcelona para el mercado de invierno incluso. Bueno, pues esto es fuera de juego. Bueno, antes que nada, una despedida, ¿no? Porque a algunos no les gustará la despedida, pero yo quiero aquí despedirme para el siguiente. No, esto acabamos de empezar. Pues sí, hoy alegría porque hemos empezado la segunda temporada. Yo tengo una pregunta aquí para los dos debutantes, al menos. Que ¿cómo habéis sentido? ¿Cómo habéis estado? Yo muy, muy cómodo, la verdad que sí. Yo igualmente, pensé que me iba a costar más lo que es el mundo de la radio, pero me he sentido bastante bien. Bueno, esto vamos a dejarlo que es como el piloto, ¿no? Claro. Como, pero bueno, esperemos que os haya gustado, que sigáis aquí en este programa, que hace un año Barrena y yo estábamos los dos solos aquí llevando este programa. Lo mismo que hemos hecho hoy lo estábamos llevando a dos personas y yo creo que muy a gusto que tres personas más nos ayuden en esto. Y bueno, Mario, también, que a ti ya te conocemos del año pasado y que muy buena y que muchas gracias también por aportar otra opinión más y esa opinión también del baloncesto, que no, hombre, era un bloque que nos faltaba el año pasado y este año tenemos que meterlo y te has aceptado a ello. Pues. Sí, por supuesto, tenemos a Pau Gasol y a otros tantos allí en la NBA y bueno, hay que comentar algo sobre ellos, ¿no? Pero también decir que, bueno, muchas gracias a vosotros que me habéis facilitado el estar aquí, así que bueno, nada más que decir, hasta el próximo día y ya está. Bueno, pues como ya digo, están en fuera de juego. Bueno, la frase, ¿no? No olvidamos la frase que tanto nos llenó ese hueco que siempre hemos dejado al final de la despedida. La frase viene de Fernando Alonso y ya que nosotros hemos empezado una nueva temporada y es como si empezáramos de cero, lo que dice él, ahora es como si empezamos de cero. Pues igual, en la carrera él dice que va a intentar empezar de cero con nosotros una temporada más y empezar como si hubiéramos empezado el primer año, ¿no? Pues ya digo, son las 2:15, estamos en directo en la web de OndaCampus.es. Gracias por acompañarnos y hasta el lunes que viene. Recuerda el perfume, la noche y la brisa, la playa desierta. Estás escuchando. Hoy lavo mi pelo. Estás escuchando Fuera de Juego con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Yo no sé qué hacer. Recuerda el perfume, la noche y la brisa, la playa desierta y al atardecer.